Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Rosalía, apuntes para su biografía, del intelectual cuencano Moisés Arteaga, se presentará el próximo 2 de julio a las 18 horas en el Salón de la Provincia en Loja. En esta obra, Moisés Arteaga, padre de la ex vicepresidenta del país, Rosalía Arteaga, muestra una semblanza sobre su hija, su vida y su actividad profesional y política. Internacionales. Caracas. El festival Día de Fiesta, iniciativa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y dirigida a impulsar proyectos cinematográficos, se realizó este domingo en Caracas. Se proyectaron 6 cortometrajes de ficción de 12 minutos de duración cada uno, realizados por cineastas de Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Paraguay y Venezuela. Representando a Ecuador se exhibió el cortometraje La Banda de Gabriel Páez. Según críticos especializados, estas 6 historias de ficción están relatadas con una alta sensibilidad social a partir del reflejo de la celebración de fechas patrias relacionadas con la independencia latinoamericana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.